Fácil es imaginar, estimado John, cuando hay voluntad, cuando hay corazón, pero la realidad nubla tu canción. Nadie te podrá impedir poder soñar, ni te arrebatarán poder crear. Donde está prohibido imaginar, lejos de crecer como humanidad, de agonizar tu dignidad. Hola, auditores y auditoras de Radio Tarpuy. Mi nombre es Evans Espinosa, tengo 9 años y les hablo desde el cerro Playa Ancha de Valparaíso. Yo quiero imaginar, veo la brutalidad de la decepción. Bueno, pues, el momento histórico que elegí es cuando supe que mi mamá estaba embarazada. Eso ocurrió hace 2 meses y yo tenía la misma edad que tengo ahora, o sea, en abril de este año, 2023. Amo esta música. Cuando empiece la parte. Bueno, primero me sorprendí y casi lloro de felicidad al saber sobre que mi futuro hermano o hermana, porque ya no seré hijo único. Mis papás y yo estamos muy emocionados por el nuevo integrante de la familia. Bueno, a continuación, mi madre contará sus sentimientos al momento de darme la noticia. Hola a todos los auditores y auditoras de la Radio Tarpuy. Mi nombre es Tiare y soy la madre de Evans. Y tal y como él relataba en su historia, nosotros, por nuestra parte, con el padre, cuando le íbamos a dar la gran noticia a Evans de que vendría un hermanito o hermanita para él, sentimos un poquito de susto, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar Evans, pero después de decirle, nos vimos gratamente sorprendidos por su emoción y felicidad al saber que se convertiría en hermano mayor. Y hasta el día de hoy está súper contento por la noticia. Con esto, despido este espacio de la radio en el cual conocieron la historia de cuando me enteré que tendría un hermanito o hermanita y lo que sentí. Soy Evans y estás escuchando Radio Tarpuy. ¡Chau!